Ayer me monté en un taxi por la circunvalación, pero no me senté adelante, pues no tenía cinturón. Abrí la puerta de atrás y me senté muy contento. Y el chofer me preguntó: ¿tú sabes el reglamento? Al pasar como tres cuadras, Dorotea nos paró y en el asiento de adelante muy coqueta se sentó. Dijo: chofer, dale suave, que la prisa me marea, y recuérdese que usted, chofer, no me ha puesto la correa. El chofer se emocionó y me gritó: muchachón, parece que la chiquita se ha puesto pa' mi cartón. Quiso tirarle la mano, ¡fuera!, y la chica lo ofendió. Y el chofer, siempre nervioso, ¿qué quiere la chica, varón? Que le ponga el cinturón. Cuando va por la circunvalación, que le ponga el cinturón. Quiere salir en la televisión, que le ponga el cinturón. Que quiere la Dorotea, que le ponga la correa. Como se menea, como se menea, que le ponga la correa. Que no le importa que le digan fea, que le ponga la correa. Que quiere la chica, varón, que le ponga el cinturón. Bailando mi son, montando en coche, y de Santiago pa' Barranquilla yo me voy, montando en coche. Yo quiero ir a Miami, montando en coche. Cántalo, pero bailalo, montando en coche. Bailando esta timba, señora, y tomándose un ron, montando en coche. Chica, varón, que le ponga el cinturón.